de cosas paranormales, Grecia. ¿Cómo fue tu día? ¿Te caí? ¡Ay! ¿Qué padre estás decorando aquí la cabina? Espantosamente, por cierto. Voy a mover a Mortis. Y luego vas a traerte toda la aldea Coca-Cola, se me figura. Sí. Ok. ¿Puedes bajar la cámara y de una vez dile a la gente dónde puede ver lo que estás haciendo, Grecia? Bien, si usted no solo quiere escucharnos, también quiere platicar sobre el tema o lo que usted quiera y ver lo que estamos haciendo mientras estamos conduciendo, entre a www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí encontrará ahora lo que es la webcam en vivo. Le dan clic, le ponen ahí su nombre de usuario como quieran, le dan enter y ya están listos para platicar entre los radioescuchas. Sus opiniones y dudas aquí serán comentadas en cabina, así que atrévanse, sean atrevidos y escriban sus preguntas, sus anécdotas sobre el tema. Y para que también vean lo que estamos haciendo y la decoración que tenemos terrorosamente navideña. Un Santa Claus con unas gomitas, una dulcería, un monito de nieve. ¿Sabes lo que pienso de la Navidad? What? Mira, ¿quieres escuchar? Sí, a ver. ¿Qué es lo que piensa Vanirigildo sobre la Navidad? Ok, en lo que preparo esto, déjame te digo de qué se va a tratar el programa esta noche. Tenemos invitados desde Colombia, que vienen siendo Sandra Torres y Rubén Darío. Ellos son una pareja que hacen investigaciones paranormales. Van a estar platicando con nosotros esta noche sobre demonología. Esto es más adelante. También con nosotros en cabina va a estar José Rodríguez, que tiene un festival de cine de terror, que ahorita nos va a estar dando los detalles. Pero bueno, profe, le aviso, voy a soltar algo de audio aquí, nada más para que no lo agarre desapercibido. Usted me dice cuando estamos listos. Creo que agarré desapercibido al profe. No. Mira, detrás de ti. Saludos a Luis y al profe. Ok. Aquí estamos acá en el chacateo. Sí, sí, listo, profe, voy a soltar un audio. Esto es lo que pensamos de la Navidad. ¿Sale? Órale. Ahí va. Vamos con esta canción que va a expresar nuestros sentimientos navideños. Ahí va. Creo que resume muy bien, Grecia, lo que sentimos de la Navidad. ¿Cómo es? Pues mira lo que hay atrás de ti. Me pusiste unos cuernos, Grecia. Mira, en el webcam se ve como que tengo cuernos. Oh, no, mira, te quitas. Pues sí, y se ve un venadito. Ah. Ok, vamos a tener que moverlo porque sí parece que tengo cuernos. Lo hiciste a propósito, Grecia. No, ¿cómo crees? Ay, no, ¿cómo crees? Para que te vea la gente, tus fans. Fíjate cómo van a empezar a subir los viewers en cuanto apareces en la cámara. Bueno, ya estamos, pues, iniciando. Martes, así es. Y ya dijimos lo que sentimos de la Navidad. Ya dijimos, los invitados. Y ya dijimos los teléfonos, la página de internet. ¿Qué nos falta así de toda la formalidad? Nada, ¿verdad? ¿Pasamos a noticias? ¿Un par de noticias te gusta? Perfecto. ¿Sí? Ok. Excelente. Vamos a pedirle al profe en este momento que nos ponga las noticias noticiosas, bueno, la música noticiosa de las noticias para que Grecia Calderón pueda hacer su chamba, como dice ella. Mi job. Ah, muy bien. Ok. Mi job. Continuando esta semana espantosa de paranormal, todo lo que quieres saber acerca de la criptozoología, los fantasmas, los demonios, los ángeles, los seres elementales, los duendes, las hadas, todo esto y mucho más, sobre todo la falta de sentido común, con la bellísima Grecia Calderón. Nos vamos al otro lado del estudio y nos quedamos contigo, Grecia. Muy buenas noches, queridos amigos. Espero que estén todas ustedes, bien a gusto y listos en este martes para las noticias de esta macabra noche. Y pues bueno, iniciando con... No te crean, ya no vamos a iniciar con noticias malas. No, ahora van a ser curiosas. Fíjense que el precio del gramo de trufa triplica el del oro en una subasta. ¿El del perico? El oro, metal. Ya. Como las calles esas que están ahí atrás de la catedral. ¿Cómo? Como las calles esas que están ahí atrás de la catedral. Uy, sí, he llegado hasta la calle Oro y ya llegó el punto en que no sé dónde estoy. Entonces, pues bueno. Y llega un mensaje que creo que cruel es con la canción navideña y que nos veíamos bien en el webcam. Pues bueno, ese es un motivo más por la webcam, para que vean y se motiven un poco más, nos escuchen y se queden con nosotros sobre sucesos extraños paranormales. Pues bueno, sí, así es. 11 trufas blancas alcanzaron los 274,200 euros. Que vendrían siendo como 367,000 dólares por ahí. O sea, como un montonal de pesos. Wow, mucho. En una subasta organizada este fin de semana en Alba, norte de Italia. Aunque una compradora china pagó por un solo lote 90,000 euros. Esto hace que el precio del gramo de trufa sea 3 veces más que el del oro, según un comunicado. Wow. Se trata de un resultado excepcional y de una gran edición que nos ha dado una enorme satisfacción, expresan y explicó en un comunicado Tommaso Zanoletti, presidente de la Asociación Piamontesa de Cobur, que organiza el remate junto con la región. Según los responsables de la región, el lote final vendido vía satélite en Green Sunny, Hong Kong, lo integraban un par de trufas de máxima calidad que pesaban 950 gramos. Una célebre escritora china que ha querido permanecer en el anonimato se lo llevó por 90,000 euros, según responsables locales. Entonces, tener esas trufas en tus manos que valen lo triple del oro. ¿La trufa como en el hongo o cómo es una trufa? Trufa blanca. ¿Chocolate o hongos? ¿Qué son? Yo la veo como hongo. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Pues conozco trufas hongos y trufas chocolates. Ay. Como pastelitos. Ajá. Se ven como en forma de bolita. Extrañas. No parecen hongos. Y si parecen hongos, parecen chocolate y no parecen chocolate. No ayudaste, Grecia. Ok. Bueno, para todos los reescuchas ya están más confundidos que nosotros, que sí las estamos viendo. Estas noticias son para confundirlos. Sí, de hecho, sí. Que sus mentes se retuerzan, torturarlos. Y luego, después de la tortura, publiquen en Facebook que están mal de la cabeza. Que nos culpen y nos cuenten sus historias paranormales. ¿A poco no? Bien, ok. Bueno, entre otras cosas, ¿habían escuchado de alguien que en forma de manifestación se clavara sus partecitas en el piso? ¡Auch! ¡Auch! Ok. Sí, qué pues desagradable. Bueno. Liberan a un artista ruso que clavó sus genitales en Moscú. Este precisamente artista detenido el domingo pasado después de haber clavado sus órganos genitales entre los adoquines de la Plaza Roja de Moscú. Fue liberado el lunes después de que el tribunal moscovita rechazara el informe de la policía. El tribunal reenvió el caso a la comisaría de la policía indicando, el portavoz de la tribunal, que pues bueno, era hora de que se fuera. ¡Fium, fium! El informe de la policía no precisaba de que la forma de las acciones de este señor eran ilegales, indicó. Este artista pasó la noche del domingo en la comisaría después de haber sido llevado al hospital, obviamente. El hombre que corre el riesgo de ser condenado a 15 días de prisión fue llevado el lunes al tribunal antes de ser liberado. En forma de manifestación, clavar. ¿Qué? Bueno, pues, ¿qué artista tan wow? Pues bueno, el artista explicó el lunes a la televisión de oposición Dog que su acto tenía como objetivo protestar contra el estado policial. Rusia celebraba el domingo el día de la policía. Así que, toma el domingo. Pero a él mismo, wow, qué. No sé si decirlo valentía, qué coraje, qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Cinco dedos. Sí. Con S al final. Así es. Y con blanquillos al principio. ¿Qué blanquillos tiene? Ajá. Pues bueno. Y grandotes. No, no sé, no. No, para poderlos clavar. No. Si los tienes chiquitos, pues no. No, pues no sé de eso. No sé qué me hablas. Profe. ¿Verdad? Tendría que pues tener ahí cierta proporción para poder hacer eso. Mejor me quedo calladito. ¿No? Okay. Okay. Sí, o sea, no cualquiera puede hacer eso, o sea. No. Definitivamente no. Pues bueno, vamos del otro lado del estudio con Vane, que se zafa de la noticia de Walmart que le roba su idea. Híjole, la seguimos pasando para mañana. Así es, regresamos del otro lado, ahora sí, con el macabro, con la legión de demonios. Manergildo. Chan, chan, chan. Y ahora sí, entra el tema paranormal. Profe, le estamos dando cue para el tema paranormal. Ahora. Ahora no hay tema paranormal, profe. ¿Sí? Ah, no, ese es el de las noticias. Sí, ya se acabaron. Sí, por eso el paranormal ahora. Ahí va. ¡Comane! Ahora es que ahora traen al profe bien ocupado con eso del beneficio de dar. El privilegio de dar. El privilegio de dar. Y más bien desmañanado toda la fin de semana aquí. ¿Cómo les fue? ¿Sí juntaron las 75 latas para Guillermo? No, pues no se ha sabido nada de ellos, quién sabe si vayan a cocinar, si vayan a barrer o si vayan a... Yo quiero que vaya a barra a mi casa, eso no tiene precio, pero bueno. Pero nada más el frente, dijo. Sí, pero pues el frente de mi casa está medio destrozado. Sí, entonces, okay, vamos a dar la bienvenida en este momento aquí en cabina a José Rodríguez. Él está aquí con nosotros y él viene de un proyecto que se llama Cine Siniestro. Yo pensaba que era Josué. Siniestro. ¿Pensaste que era Josué? Sí, se parece. Sí, te dije a un grupo. Cuando llegué y lo vi de lejos, dije, déjame enfermo. No, es que lo vi muy serio y dije, este no es Josué. Sí. Casi. Okay. Bueno, José, no es Josué, es José. José Rodríguez. ¿Y qué viene siendo Siniestro? Pues Siniestro Fest es un festival de cine fantástico y de terror que apenas iniciamos este año. Un grupo de compañeros y amigos. Para ambientar. Y lo estamos realizando en esta ocasión en el Mercado Juárez. La gente pues se pregunta por qué en el mercado, y es que uno de los objetivos del festival es realizar las actividades. Comer. ¿Mandé? Comer ahí de lo que venden, ¿no? Lo que vendieran. No, es uno de los objetivos es realizarlo en lugares históricos, en lugares que estén un poco pues abandonados, ¿no? Que tengan ya pues trayectoria aquí, como lo es el Mercado Juárez. Y que a su vez podamos contribuir un poquito al rescate de estos lugares. ¿Cómo? Pues con películas de terror, proyectando películas de terror y pues que a la gente le gusta. y más en un ambiente como lo es... Pues, a ver, vamos a ver qué, cómo andas en las películas de terror. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Híjole. Fíjate, wow, que... puedo decir que hay una... puedes decir más de una si quieres, pero vamos a ver tu top de películas. Una ahorita de mis películas favoritas es El Final de la Escalera. Es muy viejita. ¿Es la, ok, esta es la de Tim Robbins? ¿De qué trata? A ver, un escritor se va a vivir una casa y empiezan a pasar cosas paranormales. Y descubre que es un niño el que hace todo esto. En sí es más una película de suspenso, pero... tiene esa intriga, esa historia de una película de terror, no nada más es... Muchas de las actuales películas de terror, pues son... No hay nada de trama, sino pura imagen, pura sangre. Esa es una de mis películas de terror. Otra. El Exorcista. Yo El Exorcista... El Extortista. El Exorcista. Fíjate que le tengo un... No miedo, sino... pues, admiración. Terror. Porque una de mis hermanas... Una de mis hermanas estaba mucho con esa... ¿Con la televisión? Con El Exorcista. Ah, con El Exorcista. Ok, El Exorcista. Pero no, estaba teniendo... No, es que ahorita mencionaste otra vez que El Exorcista esa la pasamos el año pasado. Ah. Oh. Bueno, El Exorcista, la original, con Linda Blair. Ok. Y esa me ponía los... Es clásico, claro, sí. Lo más básico, creo, sí, ¿no? En el terror. Y otra, pues también... Pesadilla en la calle Elm. También me ponía muy tenso. Fíjate que yo soy muy miedoso. ¿Sí? Es algo bien raro. Pues es que si no, pues, la gente que le gusta el cine de terror tiene que ser miedosa, si no, pues no lo veas. Así es. Y me gusta, pues, ver películas. No, entonces, le damos un 10 porque en las películas que mencionó primero una que se proyectó el año pasado en el festival que hicimos nosotros y una que fue este año. Entonces ya le atinó a dos. ¡10! Sí. ¿Cuál proyectaste este año? La de... Este año fue una de las películas, la de Nightmare on Elm Street con Johnny Depp. Y el año pasado, a las 12 de la noche, con esa cerramos con El Exorcista. Uy. Sí, fue genial. Entonces, aquí a la gente que nos escucha y que nos ve precisamente en la televisión, pues les gusta mucho el cine de terror. O sea, es el público. Ahora sí que estás en el... En el lugar más indicado. Sí. Y sé que vas a proyectar una película. De hecho, la película que vas a proyectar este fin de semana, este 16, ¿verdad? Así es. Es una película que llegó hasta la semifinal, porque nosotros hicimos una eliminatoria de 32 películas. Esta llegó hasta la semifinal, pero quedó eliminada. Ah. Entonces, yo me quedé con ganas de que se proyectara. Y vas a proyectar la de Poltergeist. Así es. Bueno, vamos producción a comenzar. De Spielberg. Vamos a comenzar. Que la dirigió él también, ¿sí sabías eso? Pues él creó la... No, la historia. No, pero dice la leyenda urbana que en ese momento estaba en el proyecto de E.T. Uh-huh. Y en el de Poltergeist, que dirigió a las dos. Pero hay una regla dentro de los directores que pertenecen al gremio allá en Hollywood que no te permite estar en dos proyectos a la vez. Uh-huh. Entonces, en la de Poltergeist lo pusieron como productor. Uh-huh. Pero dicen que en realidad es él el que está dirigiendo la película. No sé, eso cuenta la leyenda, ¿verdad? Y hay muchas de esa película. Sí, muchas. Todos los que mueren, ¿no? Los que mueren. Ajá. De hecho lo hemos platicado mucho eso con Amezcua, es uno de nuestros invitados. Nos ha dado, una vez nos dio una cátedra, todo un programa de todo lo que está detrás de Poltergeist, exactamente. Entonces, es una de las películas para este sábado. Sí, vamos a comenzar a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Oscurece más temprano, dentro del Mercado Juárez. Hay un muy buen espacio. Vamos a comenzar con 3 cortometrajes de terror, que son 2 españoles y 1 brasileño, que tuvimos la fortuna de que nos contactaran estos creadores de estos cortometrajes. Nos los enviaron para la exhibición. Eso es aproximadamente, dura unos de 30 a 35 minutos la muestra de los 3 cortos. Y como a las 6:10 vamos a comenzar con la película de Poltergeist. Wow. ¿Hay palomitas? Sí, va a haber. Eso. Yeah. Oh, cuenta con café nosotros. Café y pastelitos. Café y pastelitos también. ¿En serio? Así es. Están todos invitados. Ok, ¿y cuánto cuesta? No, es totalmente gratis. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Hacer eso? No, o sea, ir a participar ahí. Nada. No, o sea, dime cuánto cuesta, dime la verdad. No, ya neto, o sea, ya. Mira, o sea, ¿cuánto me va a costar entrar? Córtele ahí. Ahora sí, ya estamos aquí entre nos. ¿Cuánto va a costar? No, de verdad, es gratis. ¿Es gratis? ¿What? Está loco este tipo. ¿What? ¿Qué dijo? Es gratis. ¿Cómo dijo? Gratis. ¿Sí? Claro que sí. Gratis. Y ya nada más compré esos palomitas. ¡Gotis! ¡Tatas! ¡Gotis! Vamos a guardar el video. ¡Vámonos! ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el sábado? Sábado 16. Es sábado 16. A partir de las 5:30 los esperamos. It's free. It's free. ¿Ya hablas inglés? Ya, bilingüe. Yes. Ya no me, esa no me la sabía. Yes. Yes. Ya. Yes. 2-3, 2-3. 2-3, esa es la traducción. 2-3, 2-3. Wow. Entonces, cortometrajes. Así. Y luego película El Exorcista. Cafecito. No, Poltergeist. Perdón, el Poltergeist. Cafecito, pastelitos y palomitas. Sí. Y un ambiente... Las palomitas sí las vas a vender, ¿no? Sí, esas. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, mínimo. Que recuperes el maíz. Así es. Bueno, vamos a... Qué esto, miedo. Ahorita nos dice profe si es relacionado con nosotros. Ok. Entonces, sábado 16. Así es. ¿A qué hora empiezas? A las 5:30. 5:30. 5:30 los esperamos. Y también vamos a tener... ¿Ahí hay dónde sentarse? ¿Tú llevas tus sillas? ¿Cómo funciona? Sí, hay sillas y mesas. Ahí dentro del mercado. Es un muy buen espacio. La semana pasada tuvimos la fortuna de que fueran aproximadamente 60 personas. Entonces está muy bien. Frente al Mercado Juárez hay estacionamiento seguro. 8 pesos está, muy barato. Entonces también hay seguridad ahí en el mercado. Y pues muy a gusto. Pueden ir niños, pueden... ¿Es evento familiar? ¿No es evento familiar? Es evento familiar. En sí, pues las películas no tienen alto contenido de gore. Así es. Pero pues hay padres que prefieren no llevar a los niños, no llega a criterio de ellos. Pero pues muchos de los niños ya están fascinados con el cine de terror, así. Zombies y cuánta cosa, sí. Walking Dead y... ¿Qué opinas de Walking Dead? Está bueno, está muy buena la historia, pero pues vino a aportar algo a la moda de los zombies, que siento que también ya se está... ¿Cansando? Sí, bastante. Vale, vale. Así es. Una pregunta... George Romero, Night of the Living Dead. Opinión. Es que estamos hablando con alguien que le gusta el cine de terror, entonces. Ay, sí. Pues una de las películas ícono, la que fue así que la precursora del género zombie. De hecho, sí. Están llegando saludos desde Venezuela, saludos hasta allá, Jefferson, que nos está escuchando. Bueno, fue una de las películas que proyectamos este año. Yo la quería pasar desde el año pasado. Uh-huh. Por alguna razón, algo pasó, algo técnico que tuvimos que cambiarla en el momento, pero película en blanco y negro, y les digo que es una joya, o sea, es algo, sí, que tienes, claro, que ver para poder entender los zombies de hoy en día, es de ahí para acá. Uh-huh. Porque antes de eso eran de otra manera, o sea, sí, existían de otra forma, ¿no? Eran inteligentes. Sí, en la primera película sí. Romper vidrio, humano. Sí, es cierto eso, ¿eh? Sí, pues evolucionó totalmente el género del zombie. Sí, George Romero, ahora sí que mis respetos en el gore. Ahora, entre John Carpenter y Wes Craven, ¿a quién le vas? A Craven. ¿A Craven? Sí. Me gusta el slasher. ¿Sí? Los gritos. Ajá, Scream. Scream. Okay. Okay, no, creo que es una buena pregunta esa, la vamos a empezar a hacer a toda la gente que le guste el cine de terror. ¿Wes Craven o Carpenter? yo me inclino, se me hace que más por... Es que me gustan mucho las películas de Carpenter, pero soy fan de Freddy. Uh-huh. Entonces, sí. Por eso. Ajá. Entonces es difícil, es muy difícil, pero también de Jason, ¿no? Entonces es claro. Así como, bueno, entonces ahí está. Este sábado 16 a las... 5:30 de la tarde. ¿A qué horas hay que llegar? Un poquito temprano para agarrar ahí tu lugar, unos 5:15, ¿no? Unos 15 minutos antes que estén ahí. También para hacerles la invitación a que visiten el Mercado Juárez también, que vayan, que vean lo que tienen por los productos. Ahora sí que haciendo el comercial aquí, ¿no? Aprovechando que es el objetivo, ¿no? Ayudar, aportar un poquito a estos lugares para que pues vuelvan a tener vida. Y pues para que visiten el mercado, para que se compren también. Ahí afuera van a vender comida, enchiladas, tacos, hamburguesas. Es para que entren ahí muy a gusto con quien quieran ir, solos, acompañados. Y disfruten un rato, pues es un rato de entretenimiento, ¿no? Para que se la pasen a gusto. Llega mensaje, dice, este llega desde México, Distrito Federal. La película La Noche de los Muertos Vivientes es la única de todas las que se han hecho que trata el tema de los zombies como realmente son. Después de las demás que se hicieron y siguen haciendo, ya son puras, ¿Cómo sabe cómo realmente son? Bueno, es que se habla del zombie real también, ¿eh? De así el tipo haitiano. Lo hemos platicado aquí, sí, del vudú. Sí. Ahí sería la película La Serpiente y el Arcoíris. El Arcoíris y la Serpiente, o La Serpiente y el Arcoíris, no me acuerdo cómo se llama. Invierto sus nombres. Pero bueno, pues ahí está la invitación para este sábado. Me gustaría que te quedaras para el resto del programa, ¿se puede? Sí, para que vayas participando ahorita con nuestros invitados de Colombia. No sé si tenemos una pausa programada, profe. Y este sería el momento entonces para hacer nuestra pausa. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Apoyas al privilegio de dar, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomés, cereales, maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar. Desde hoy y hasta el 17 de noviembre en nuestros centros de acopio, Edificio Nafta Center, Galería SEC y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Don Boletón, Galerías Tech, Gas Natural y TRD Uniformes. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. El STIR, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, similares y conexos de la República Mexicana, sección Ciudad Juárez, Chihuahua, celebra este 22 de noviembre su 67 aniversario. Y por tal motivo, festejamos igualmente el Día del Locutor, Operador de Radio y Televisión, Continuista, Operador, Grabador y Técnico de la Rama de la Comunicación. ¡Felicidades! El STIR, Sindicato de Vanguardia. Y estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. En este momento nos enlazamos hasta Colombia, hasta Bogotá, con Sandra Torres y Rubén Darío. Sandra, Rubén, bienvenidos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues aquí acompañándolos un rato, aquí desde Bogotá, y nada, lo que quieran saber con mucho gusto. Perfecto, déjame acomodo aquí un poquito. Buenas noches, Rubén. A ver, profe, no sé si podamos tener más audio de... ¿Está al tope? Bueno, a lo mejor ustedes, si tienen forma de controlar su micrófono, que le suban un poquito o acérquense más al micrófono, porque sí estamos recibiendo una señal un tanto débil. ¿Crees que se puede hacer eso, Sandra, Rubén? Hola, no sé si ya ahí. Ahí está un poquito mejor. Ok, entonces pues vamos a empezar por... Es primera vez que ustedes están en el programa y primero quisiéramos conocernos. Y déjame les presento aquí con nosotros en cabina, antes de que platiquemos un montón. Está con nosotros, está Grecia. Hola, ¿qué tal? Y José. Hola, bueno. Hola, mucho gusto. Entonces vamos a estar platicando nosotros con ustedes aquí directamente. Y también tenemos un webcam que está transmitiendo directamente en vivo por internet. Tenemos un chat y tenemos página de Facebook. Y estamos recibiendo preguntas tanto del webcam como del chat como de la página de Facebook. Y también tenemos teléfonos y toda la gente participa. Este es un programa muy interactivo, Sandra y Rubén, nomás para que sepan. Y se vale de todo tipo de preguntas, nada más para que no se vayan a asustar ahorita que empiecen, porque la gente siempre quiere saber de los temas. Y pues bueno, nada más para que sepan, esas son las reglas. Aquí toda la gente que nos escucha tiene una voz. ¿Les parece? Ok, sí, con mucho gusto, sí, señor. Ok, me comentan que ustedes son una pareja, primero que nada, ¿se conocieron por lo paranormal o ya que estaban juntos empezaron en lo paranormal? No, nosotros nos conocimos por medio de un grupo paranormal, el cual yo tenía aquí en Bogotá. Ah, ok. Y nos conocimos investigando, en una investigación. Ok, y si te puedes acercar todavía más al micrófono, se agradece. Ok, entonces, en una investigación se conocieron. ¿Cómo se llamaba tu grupo o cómo se llama tu grupo, Sandra? Bueno, mi grupo anterior se llamaba Sociedad Parapsicológica de Colombia. Pues lo terminé básicamente por cuestiones digámoslo, un poco de logística. En este momento estamos mi esposo y yo solos en nuestras investigaciones, en nuestro propio conocimiento. Ok, entonces Sociedad Parapsicológica de Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Ok, SPDC, muy buen nombre. Van a una investigación, va Rubén y se conocen. Entonces, fíjate, eso es interesante. En lugar de conquistar a una chava o a un chavo, oye, te invito a cenar y vamos al cine. No, te invito a un panteón, vamos a una casa embrujada, ¿qué te parece? Y luego así los ojitos de corazón. Algo así fue, me imagino, ¿no? Sí, no, pues así, básicamente algo así fue lo que sucedió, sí, señor. ¿Sí? Eso es algo romántico, ¿no crees, Grecia? Oh. Dentro de lo paranormal. Sí. Sí, ¿te imaginas conocer a alguien así? Vamos a... Tú y yo, fantasmas, no sé, piénsalo. ¡Ándale! Eso sería genial. Tú y yo, fantasmas, piénsalo esta noche. Oye, ¿qué tal si en vez de decir vamos a tomar una tacita de café o algo así, vamos a una sesión de Ouija, ¿cómo ves? Ay, sí, mi amor, muy bien. Qué genial, nunca había entrevistado a una pareja así, ¿eh? Estoy muy contento de eso, Sandra y Rubén. Vamos a platicar ahora. Rubén, ¿conoces a Sandra en una investigación? O sea, ¿qué te llama la atención? O sea, una chica paranormal, ¿cómo es que llega a tu corazón, pues? Sí, señor, no, pues, básicamente, digamos que tuvimos la oportunidad de conocernos en ese campo y pues nada, poco a poco, como se dice, las cosas se fueron dando y todo fue pasando como tenía que darse, a pesar de que la verdad venimos de mundos muy distintos. Uno viene del inframundo y uno viene de dónde. Algo así. ¿Algo así? Algo así. ¿Cuánto llevan? Podría decir que ya viene de arriba y yo de abajo. ¿Cuánto llevan ya casados? No, pues la relación ya llevamos año y medio, larguito. Sí, señor. ¿Año y medio? ¿Tienen sí. hijos? No. Ok, cuando tengan un hijo, ¿creen que va a ser un vampiro, va a ser un duende, va a ser un hada? ¿Qué creen que salga? Bueno, no sé, sí puede salir un híbrido de todo. Un alien, ándale, eso me faltó, un híbrido alienígena, eso, ok. Entonces, en cuanto vayan a tener hijos, para que nos avisen también y estar al tanto de nuestra pareja paranormal. ¿Se acuerdan de vieron la película El Conjuro? Sí, señor. ¿Cómo se llama la familia que investiga? Warren. Los Warren. Los Warren. Entonces son los algo Warren. Así como los Warren ustedes, ¿no? Algo así, sí. Sí, genial. Es que sí existe, o sea, lo ves en las películas, pero luego te das cuenta que sí existe, o sea, la vida real supera la ficción. Entonces, pues muy bien, me da gusto, Sandra y Rubén, que estén juntos y que estén haciendo investigaciones pues paranormales. Hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están investigando? Bueno, pues la verdad nosotros nos basamos en un conocimiento a nosotros mismos. Como te digo, pues ahorita estamos juntos, nosotros todavía seguimos en un conocimiento, en un camino muy, muy largo por recorrer, porque la verdad en esta... Sandra, necesito que cuando hables sí te acerques al micrófono, porque sí estás muy retirada, ¿ok? Ahora sí, continuamos. Bueno, no sé si ahí me escucho porque la verdad estoy súper pegada. Sí, ahí estás mucho mejor, ¿eh? Ok, entonces como te venía diciendo, pues este camino a lo paranormal es muy largo, es muy extenso y yo creo que nosotros morimos, vamos al más allá y todavía no terminamos de conocerlo. Entonces nosotros todavía vamos en un conocimiento de aprendizaje. Cuando la gente nos necesita para una investigación, si hay fantasmas en la casa, si tienen problemas de trabajos, Nos llaman, se comunica con nosotros y nosotros estamos ahí para colaborarles. Algo así como dicen ustedes, como los Warren. ¿Cómo filtran las investigaciones? ¿Cómo saben a dónde ir, a dónde no ir? Porque imagino que les llegan muchas solicitudes. Pues sí, claro. Lo que pasa es que nosotros, la verdad, vamos a donde nos llamen. Sinceramente, a veces vamos de incógnito a lo que pase o pueda pasar. Pero pues hasta el momento, súper. De igual manera, pues, sea como sea, ya uno más o menos conoce cómo es la metodología en este tipo de cuestiones, en este campo. Uno sabe también, aprende a diferenciar, como ustedes dicen, aprender uno a filtrar qué clase de personas se contactan con uno, qué tan cierto es lo que están diciendo ellos. Y bueno, también ahí ya viene la parte investigativa y... y donde se cerciora uno de qué tan cierto es lo que las personas están presenciando en el momento. ¿Cuántos casos hasta el momento aproximadamente han investigado? Pues sinceramente, la verdad, la cuenta en sí no la hemos llevado, pero sí, la verdad, bastante. Pero digamos, más de 10, más de 20, más de 100. Pues yo qué te digo, más de 100. Wow. Por entonces, ahí, entonces, aproximándose al 100. Sí, aproximándose al 100, sí están muy ocupados, ¿eh? Sí, un poquito, la verdad, sí. Antes de conocer a Rubén, Sandra, ¿cuánto tiempo tú ya llevabas en esto? Bueno, yo en mi conocimiento personal llevo desde los 12 años, pero en sí, digamos, en investigaciones y en salidas de campo, llevo hace unos 3 años. 12 años y 3 en campo. Sí, señor. Bueno, pues, pues muy bien. Ahora, en los casos que han investigado, esta pregunta a mí me choca que me la hagan a mí, pero estoy obligado a hacérselas a ustedes. Cuando yo estoy en una entrevista, odio que me pregunten esto que les voy a hacer ahorita a ustedes, ¿ok? Ok. ¿Cuál es el caso más fuerte, el más espeluznante, el más intenso, el más hardcore que les ha tocado? Bueno, pues sinceramente, juntos, no había así uno, digamos que muy en especial. De pronto ahorita uno que estamos tratando recientemente, pero pues ese sí ya ahorita digamos que es un poquito reservado, pero por lo menos personalmente, antes de conocerlo a él, tuve la oportunidad de estar en un exorcismo, el cual se manifestaron varios demonios a la vez en una finca, y tenaz, fue uno de los casos más tenaz en los que yo he tenido que vivir en carne propia, como dicen. Rubén, ¿a ti qué es lo más fuerte que sientes que te ha pasado dentro de una investigación? Bueno, pues la verdad, en lo que refiere y concierne a mí, pues la conexión que yo he tenido con este campo sí se puede decir que la he tenido desde mi nacimiento, se puede decir. Desde que tengo uso de razón, desde que he sido niño, he tenido una conexión permanente con todo esto. Pues la verdad, tengo ciertas capacidades desde muy temprana edad de percepción. También pues he tenido mucha experiencia en este campo de lo paranormal, pues en cuanto a mi recorrido y todo lo que he tenido que tener como vivencias personales. He tenido muchas cuestiones fuertes, por así llamarlo, en cuestión de lo paranormal, en manifestaciones, en la parte psíquica, en la parte, psicomotora también. Bueno, muchas cosas he tenido que manejar en el transcurso de mi vida. Me he tenido que confrontar. Mi experiencia, bueno, ha variado en muchos de los aspectos teóricos, así como prácticos, parte teológica. He tenido que lidiar con muchas cuestiones, la verdad, en mi vida, pues... cuestiones fuertes, así que me hayan marcado, bueno, desde pequeño, se puede decir, como les digo, desde pequeño he tenido experiencias fuertes en casas de bastante manifestación y poder energético, casas en las cuales se han construido sobre cementerios indígenas. Bueno, han sido muchas cosas las que he tenido que vivir en el transcurso de mi vida. He tenido que ver, como les digo, con muchos aspectos de distintas ramas ideológicas. He conocido sobre distintas religiones, sobre las prácticas que se hacen en eso, sectas. Bueno, he tenido varias vivencias fuertes, por así llamarlo. Y en el campo de la demonología, pues totalmente marcado. Bueno, cosas que, como se dice, más allá de poderla explicar con las palabras, es lo que uno vive. Okay, entonces demonología, de hecho ahorita estaremos hablando de eso, y exorcismo. Exorcismo, ya lo escribí. Ahora, Sandra, del exorcismo que tuviste la oportunidad de presenciar, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, pues sinceramente eso fue para una investigación de campo con mi grupo anterior. Nos contactaron los dueños de esa finca porque nos decían que, no sé, o sea, ya simplemente el ganado no daba, no le salían las cosas a ellos, o sea, varias cositas que ya los tenían como asustados, ¿no? Allá podría haber mucha siembra, muy linda, muy bonita, pero los animales no la comían, no daban, o se morían. Entonces simplemente nosotros fuimos, encontramos muchísimas cosas, muchas entidades, tanto altas como bajas. Desafortunadamente entre ellos encontramos más bajas que altas, y uno de nuestros parapsicólogos presentes en ese momento lo cogieron en posesión varios demonios o segadores, que también se les llama. Y pues no, tenaz, o sea, simplemente escucharlo hablar en varias formas, idiomas, como si hablaran varios a la vez, escupir, cómo se le cambia la forma de la cara, la fuerza. Habían seis hombres, los cuales lo tenían sujeto al piso, y a los seis los mandó a cada uno para su rincón de un solo totazo. O sea, terrible la energía que se siente. Es muy, muy, muy tenaz. Totazo, esa palabra la estoy apuntando. No la tenía en mi vocabulario. Ok, una pregunta. ¿Qué tan diferente en tu percepción, en este exorcismo que tú estuviste, qué tan diferente es algo así a, digamos, la película El Exorcista? Pues la verdad, mira que no sé, no es muy, muy, muy lejano, ¿no? Sí se alcanza a semejar. O sea, obviamente en estas películas le meten algo de ficción como para hacerlo más, no sé, más miedoso, bueno, no sé cómo decirlo hacia la gente, ¿no? Pero mira que no es muy lejano, no es muy lejano estas situaciones de que la persona empiece a voltearse las extremidades, a hablar en varios idiomas, la contorsión o escucharse tantas cosas, no sé. El frío, por ejemplo, ahí muestran que el cuarto se llena mucho de frío, que los cambios energéticos, o sea, la verdad no se aleja mucho a estas películas, la verdad. A ver, vamos a aquí con José, que está como también como invitado esta noche. ¿Qué preguntarías tú sobre alguien que está en un exorcismo? Ay, híjole. Pues, a mí me daría mucho miedo, porque es fácil que se pueda transferir, o sea, como dice ella, que eso es investigador, ¿no? El que fue poseído. En ese caso, más bien, ¿qué factores son para que se pueda poseer un ente? ¿Te daría miedo eso? ¿Qué factores para que se pase un ente a ti? Un ente a ti. Así. Ajá. Vamos a ver, Sandra o Rubén, ¿qué se necesita para que un ente maligno, pues, entre en ti? Sí, señor. Pues básicamente, pues tiene muchos factores, la verdad. La apertura de sus canales a nivel astral, de la persona que ingresa al recinto, una total baja protección en el campo espiritual, así como algo que no esté fundamentado, y también, digamos, fortalecido por una protección material. Digamos, una persona bastante susceptible, por así decirlo, una persona con bastante índice de susceptibilidad, muy débil de criterio en el sentido de auto, o sea, de la misma, ustedes saben que está la parte del campo espiritual, pero también la misma autosugestión provoca para que este tipo de entidades que se presentan se alimenten, el miedo mismo, el miedo, el estupor, todo ese tipo de sentimientos son los que una persona debe tratar de evitar en el momento del ingreso hacia un recinto que tiene una carga espiritual de ese tipo, y que es lo que más atrae obviamente a estos seres, a que haya una filtración y puedan tener un acceso mucho más fácil hacia esa persona. Sandra, ¿tú cómo te protegiste al entrar a este exorcismo? Bueno, pues sinceramente, mi protección siempre ha sido aliada ante mi padre, ante los ojos de mi padre, o como lo llaman, ante Dios. Me gusta manejar mucho la protección bajo los elementales, ya que allí también nos movemos bajo mucha naturaleza, en caso de estas fincas. Protección mucho de ellos, la verdad también me gusta manejar mucho esta cuestión con ellos, ¿no? Y nada, simplemente mi fortaleza y yo pienso que tengo un espíritu muy fuerte y no me dejo, en mi caso no me dejo poseer tan fácil, ¿no? La verdad nunca en lo que yo he estado en esto nunca han tenido intento de posesión hacia mí. Okay, no has tenido, okay. Es difícil, o sea, siento yo el entrar a estas cosas y es algo que mucha gente nos ha preguntado a nosotros, o sea, ¿cómo le hacen para protegerse? Y nosotros hemos tenido la suerte aquí de que muchos invitados nos ayudan, ¿no? De alguna u otra manera nos dejan de sus regalos esotéricos, de sus protecciones o nos mandan su vibra desde donde están. Y de alguna manera pues nos protegemos, o así siento yo, porque creo que no nos ha pasado algo todavía hasta el momento. Bueno, creo yo, así. A lo mejor y traigo unos demonios encima y no me he dado cuenta, ¿verdad? Pero eso es lo que yo creo. Bueno, entonces, ustedes están haciendo investigaciones, están saliendo a campo, saben de demonología, han ido hasta exorcismos. ¿Qué es lo más común a lo que les llaman? A ver si le atino. En mi casa se aparece una niña. ¿Es eso? Pues en este caso, la verdad de todo, pues la mayoría de cosas se basan más que todo en trabajos, ¿no? En trabajos de pronto de brujería, de hechicería. Entonces más que todo nos llaman es por esta cuestión. Pero sí, claro, de pronto cuando hay alguna entidad, obviamente en la casa, en el terreno, si la casa es muy antigua, entonces nosotros vamos a mirar, vamos a investigar qué clase de entidad es, por qué está ahí. Y de una vez se ayuda hasta espíritu, hasta alma, como dicen, en pena, o familiares por ahí que han muerto y no se quieren desprender de lo terrenal. Rubén, ¿tú qué sientes que es lo más común que les pidan? Pues como lo comentaba aquí mi esposa, pues principalmente, sí, o sea, pues la manifestación energética en cuanto a la parte espectral, sí es muy, muy prioritaria acá, pero también mucho en el campo de la magia, de las mancias, de lo que tiene que ver con la brujería, hechicería, trabajos, impuestos o entierros, bueno, muchas cosas de ese tipo que son como las que más aquejan y más perturban a las personas, ¿no? Igual ahí hay que entrar a mirar qué tan cierto es, qué tanto es sugestión y qué tanto es realidad, pero principalmente en esos sentidos es los que más se comunican con nosotros. También muchas veces sigue, como dice ella, hay personas de casas antiguas, personas que no les gusta desapegarse de las cuestiones materiales, entonces mantienen en este campo terrenal a personas que ya han fallecido y no dejan desprender, personas que no han podido superar la muerte de un familiar, muchas cosas por ese lado, básicamente lo que más nos han buscado. ¿Alguno de ustedes dos tiene algún tipo de poder? ¿Alguno de ustedes es psíquico? ¿Alguno de ustedes es algo sensitivo de alguna manera? O bueno, pues como le comentaba hace un rato, sí, precisamente desde muy temprana edad, digo desde que tengo uso de razón, pues si se puede llamar, no sé si poder, pero bueno, un don lo considero yo. Sí, es mi capacidad de percepción, la he tenido muy muy abierta desde pequeño, la parte de sensibilidad, como les digo, he estado muy ligado a este mundo, he aprendido, he conocido, y pues hay otras cosas que dentro de mi concepción ideológica se me han ido brindando, el conocimiento, todo eso pues ya he nacido con cosas y otras las he fortalecido y las he reforzado. He madurado en esos aspectos varias cuestiones. Mi esposa también, sea como sea, ha tenido también su recorrido, ha tenido también su desarrollo en ese aspecto. Pues a ver, que ella hable. Antes de eso, Rubén, tú entras a un cuarto y sí, hay claro, algo en ese cuarto, pero ¿cómo lo percibes? O sea, ¿es algo que escuchas? ¿Es algo que ves? ¿Es algo que sientes en tu cuerpo? ¿Cómo identificas cuando hay algo, una entidad? ¿Cómo tú lo percibes? Sí, la verdad, se puede decir que la identifico desde varios sentidos sensoriales. desde la parte energética, desde la parte psíquica, desde la parte visual, puedo visualizarlos hasta cierto punto. Desde la parte también sonora del oído, hay muchos aspectos, la parte del cambio energético, lo conocido como ectoplasmas, también todo ese tipo de cosas me llevan a mí a determinar qué clase de energía hay en el lugar y por qué. Lo he dicho muchas veces, yo no veo algo, o sea, yo entro a un lugar y ni cuenta me doy, o sea, puede pasar Satanás enfrente de mis ojos y ni no me voy a dar cuenta, o sea, pero luego sucede que cuando revisamos el material se escuchan los ruidos, pasa algo detrás de la cámara, o sea, de los que están, ¿no? Salen imágenes, salen sombras, salen en las fotografías, salen caras, salen un montón de cosas. Pero cuando yo estoy ahí, yo no veo algo así, nadita, nadita, nadita, nadita. Eres un repelente. No repelente, o sea, no los veo, simplemente yo no los veo. Eres ciego. Sí, soy, sí, eso sí, yo soy ciego a esas cosas, pero mucha de la gente que va con nosotros, pues sí, sí los perciben. Lo estábamos mencionando precisamente ayer con Josué, que mientras lo hablaban, curiosamente la cámara lo captó. A mí nada más me ha pasado una vez que me estén contando algo y que los que escuchen lo que me están diciendo y se captó también en la cámara. Una vez, pero no sé, yo no me gustaría tener algún tipo de poder, pero no lo tengo. Pero bueno, ahora sí, íbamos a preguntarle a Sandra. Sandra, ¿tú cómo tienes algún tipo de percepción, de sensibilidad a todo esto? Bueno, yo la verdad, yo aprendí a percibir por medio de mi concentración, de mi conocimiento, aprendí a percibir entidades, ¿no? Porque la verdad he visto, pero muy pocas. Tampoco he podido desarrollarme totalmente hasta el punto de lograrlas ver totalmente. Las he sentido porque me tocan, me empujan, me jalan. Siento a veces que me hablan, pero realmente las percibo la energía. Si yo llego a un sitio, percibo cierta energía y digo, bueno, aquí hay eso, hay energía de lo otro, o bueno, depende de lo que haya en el lugar, ¿no? Es más como percepción. Percepción, entonces, igual, la misma pregunta, entras a un cuarto y tú cómo lo sientes, o sea, al decir una percepción sí, pero es visual, auditiva, se te enchina la piel, sientes frío, ¿cómo es contigo exactamente? O sea, tú entras a un cuarto y cómo lo percibes, dices es percepción, pero ¿de qué tipo? Sí, bueno, mi percepción es de tipo corporal, ¿no? Como te decía, a mí me tocan, me jalan, sí, con lo que tú dices también es muy cierto, o sea, al sentir la energía se me eriza la piel, pues logro percibir ahí mismo qué clase de energía es, baja, alta, media. Pero no los Depende ves. Depende cómo se manifieste hacia mí, ¿no? O sea, los sientes, pero no los ves. No, o sea, he visto, pero la verdad muy poco los he visto. No en todos los lugares o en todas las investigaciones que he ido los he logrado ver. Okay, eso es interesante, a que a veces los puedas ver y a veces no. ¿Los puedes escuchar? Sí, claro. O sea, me manifiestan simplemente tirándome cosas, moviéndome cosas. Okay, eso es interesante, eso no lo habíamos tocado. O sea, el percibirlos a través de objetos, eso no lo pregunté, fíjate. O sea que, eso es, okay, sí, que se escuche un ruido, se calla algo. Te avientan un libro en la cara, ¡pum! Se saca un moretón, algo así por el estilo. Sí, así, algo así se me manifiestan a mí, la verdad. Okay, bueno, nos estamos aproximando a lo más alto de la hora. Tengo que hacer aquí unas menciones rápido, no se me desesperen, nomás para que sepan. Estamos ahorita transmitiendo en vivo y en directo por el webcam, estamos transmitiendo para internet, estamos en audio, en video, nos puedes escuchar en www.elmundoparanormaldevane.com. También puedes entrar a la página de La Rancherita, que es larancherita.com.mx, 1000 AM, en juarez.gov.búscale en Google, algo así. También nos puedes escuchar. Tenemos muchas formas de que participes con nosotros. Tenemos la página de Facebook, Busca el Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión, le das like y ahí pues te vas a adjuntar a toda esta legión ya de seguidores que tenemos. que con la que compartimos evidencias y con la que estamos compartiendo estos programas. Te estamos avisando cuando estamos en la televisión, cuando estamos en la radio, etcétera, etcétera. Búscanos en las redes sociales, búsquenos en internet, tenemos mucho para ti. El programa no se detiene en la radio, no se detiene en la televisión. Esto es 24/7, siempre estamos haciendo algo. Tenemos que hacer una pequeña pausa para identificarnos. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. XEXC, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center.